Proverbios 17:22 dice que además el corazón alegre constituye buen remedio. Es un buen remedio el corazón alegre. El espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos. En el versículo 13 del 15 dice, el dolor del corazón, el espíritu se abate. ¿Cómo está tu espíritu hoy? Ayer, mañana, pasado, ¿es un espíritu entristecido? ¿O es realmente un espíritu alegre? Pues el Espíritu de Dios en nuestra vida trae alegría a nuestro ser. El creyente vive alegre, vive en alegría, vive entusiasmado. La palabra entusiasmo se compone de dos partes, una es en y la otra proviene de una raíz que es teos. Y teos es Dios. Entusiasmo, en Dios. Cuando Dios llena mi vida, entonces estoy entusiasmado. Entonces estoy alegre. Entonces mi rostro se hermosea. Mi espíritu no está abatido ni entristecido. Y eso es evidente en la vida. Cuando hay entusiasmo para emprender un nuevo día de vida. Cuando hay entusiasmo por el trabajo con el cual Dios me bendijo y hago mi trabajo con entusiasmo. Cuando el Espíritu de Dios está llenando mi ser, y estoy hablando de un creyente, pues entonces hay entusiasmo para servir al Señor. Hay pasión, hay alegría por servir al Señor. Y lo que hago, que digo que hago para el Señor, se hace con alegría y con entusiasmo, no con corazón entristecido y con espíritu abatido. La Biblia dice que el creyente lleno de Dios tiene entusiasmo y vive en alegría. Y otra vez eso se evidencia en todo lo que hacemos. El creyente lleno de Dios tiene entusiasmo por ir y estudiar, por ir y aprender, por ir y mejorarse a sí mismo. Tiene entusiasmo, emprende todas las cosas con entusiasmo, con pasión, con expectativa, con iniciativa, con alegría, y lo mantiene a lo largo del tiempo. No es algo pasajero, no es algo efímero, no es algo que se diluye como el agua entre los dedos y ya no está, y otra vez mi corazón está abatido y entristecido. Y esto es, una cosa o la otra, evidencia de con qué profundidad yo en realidad estoy sosteniendo mi vínculo y mi relación con Dios. Hay una relación directa entre cuánto y de qué manera yo me estoy relacionando con Dios y cuánto entonces esa magnitud y esa profundidad se evidencia en una vida de entusiasmo. Cuando hay relación profunda y estrecha, cada vez más íntima, genuina y real, pues entonces se evidencia porque hay mucho entusiasmo. Sin embargo, cuando esto está debilitado, aunque yo suponga que está fenómeno, bueno, la evidencia en mi vida, mi corazón entristecido y abatido, está dando cuenta de que no hay una buena relación con Dios. Si yo no estoy manifestando entusiasmo para casi nada en mi vida, y a veces manifiesto más entusiasmo e iniciativa para cosas que no están relacionadas con Dios o con el propósito de Dios en mi vida, aunque yo sea mejor obrero mañana que hoy, eso está indicando entonces que yo no estoy guardando una relación, una conexión directa con la fuente de entusiasmo. No estoy lleno de Dios. Si estoy lleno de Dios y del Espíritu Santo, estoy entusiasmo, en teos. Así es como se ve la vida de muchos cristianos. Y usted observe, y el que está entusiasmado, sepa que seguramente eso está proviniendo de una relación, una buena relación con Dios. Y cuando ve que otro hacemos las cosas medio así, y a desgano, y no manifestamos demasiado entusiasmo, y no estoy hablando de si uno es más introvertido o más extrovertido, porque finalmente se evidencia igual. Cuando uno está contento, ¿qué tiene que ver con que si uno es introvertido o extrovertido? Se nota igual, como se nota cuando uno tiene el espíritu abatido y está entristecido. En realidad, tiene una vida triste, no tiene iniciativa, no tiene entusiasmo, no tiene pasión. Mire, la gente en general busca encontrar esa fuente permanente. Y normalmente el entusiasmo que manifiestan los seres humanos lo manifiestan de acuerdo al Dios que tienen en sus vidas. Fíjese, ¿qué le parece sería un ejemplo de personas que se entusiasman? ¿Dónde las ve usted a las personas entusiasmadas? ¿Cuando hacen qué cosa? ¿Cuando van a qué lugares? ¿Cuándo usted ve realmente gente entusiasmada? ¿Alguien me puede responder un ejemplo? ¡Excelente! Muy bien, le felicito. Cuando va a la cancha, la gente está entusiasmada. Desde antes de ir a la cancha, ya está entusiasmada, ya se prepara, se pone una camiseta en particular, ya está cantando las canciones, se junta con otros y van. Mientras van, ya están manifestando entusiasmo y todavía no pasó nada, no llegaron, sí, pero ya está entusiasmado. Y allá otra vez se encuentra con más gente, vamos, que hoy ganamos, dale. Y más entusiasmo, y ya está en la tribuna y cantan. Y todavía los jugadores capaz que están en el vestuario, pero ya están cantando, entusiasmados. Y salen a jugar, y sale el equipo, y más entusiasmo. Y si mete un gol, más entusiasmo. Y si meten un gol en contra, bueno, el entusiasmo decae un poco. Si gana, permanece el entusiasmo. ¿Y cómo vuelven? Con entusiasmo. El domingo. ¿Y el lunes? Y el lunes me alcanza un poquito, porque todavía me encuentro con algunos amigos, de paso cargo un poco a los que son del equipo contrario, ¿viste? Y ahí, qué sé yo. Sí, bueno, un poquito duro el lunes. ¿Y el martes? Y el martes, qué sé yo, el martes ya volví a lo mismo y me doy cuenta que, che, viejo, hay que pagar la luz. Y la luz. Y ya volvemos a lo mismo. Vio como el espíritu otra vez se vuelve a entristecer o al menos a abatir. No perdura el entusiasmo. Ve por qué hubo entusiasmo. ¿Cuál fue el Dios al cual acudió la gente? El fútbol. Ese es como un Dios. Pero es un Dios ficticio, falso, no real, no es genuino. Genera nada más que esta ficción de ir un ratito y parece que estoy entusiasmado, pero es exterior, porque después vuelvo. El lunes me duró un poco, el martes desapareció. Y si el domingo yo no repito esa idolatría, y sigo caído. Entonces voy otra vez ahí, qué sé yo, otra vez, y después otra vez. ¿Ven? Entonces, de acuerdo a qué Dios tiene la gente, es la medida de entusiasmo que tiene o no. Y otros, para otros será otra cosa. Pero siempre son dioses. La gente acude como a dioses, se idolatra a dioses, porque necesita enteos, entusiasmo, pero hasta que no encuentre al Dios vivo y verdadero, el cual hace que el entusiasmo sea permanente y la alegría sea tan intensa y tan profunda que hermosea el rostro, y no hace falta cirugía estética para eso, pues entonces la gente va a seguir sin respuesta y va a buscar y va a buscar, y otros buscan otros dioses que a veces son peores que este, que dañan mucho más la vida propia y la de otros seres queridos, dioses que terminan arruinando el matrimonio o generan violencia familiar o pelea con los hijos u otras tantas otras cosas terribles. Esta cuestión es una cuestión del corazón del hombre. Porque el hombre está con problemas, con dificultades, con vacío, con falta de entusiasmo, de alegría, de pasión, y no la encuentra. Y vuelve a lo mismo, los problemas. Bueno, nada puede cambiar esta condición de las personas, ni las palabras humanas, por más que a los seres humanos algunos les proponen repetir esto Repetí esto, convencete de esto a vos mismo, casi como hacer un lavado de cerebro y vas a ver cómo todo cambia, y todo cambia, y uno la repite, la repite, la repite y no cambia nada. Las palabras humanas no cambian ni transforman el corazón del hombre. Tampoco la religiosidad humana. Algunos entienden, bueno, no, el camino es ser religioso, probar todas las cosas, ¿no es cierto?, espirituales, y entonces después se mezcla todo y se termina cambiando el Dios que podría ser el fútbol u otro por estos otros dioses, ¿no es cierto?, una imagen, una estampita, este objeto, aquella pirámide, qué sé yo, pone la ristra de agua atrás de la puerta, pone el billete abajo del, qué sé yo, ¿vio? La gente cree que por eso va a tener gozo, alegría, entusiasmo, la religiosidad. Cuidado, algunos se confunden y suponen que por ir a una iglesia, eso es suficiente para sentir gozo, alegría y demás. La iglesia no cambia ni transforma el corazón del hombre, tampoco. Ni la religiosidad que pudiera llevarse a cabo en una iglesia cristiana como la nuestra, no cambia el corazón del hombre, ni lo transforma. Asistir con una asistencia perfecta no cambia ni transforma el corazón. ¿Está bien hacerlo? Sí. ¿Cambia el corazón? No. Los inventos humanos no han cambiado ni transformado el corazón del hombre. Fíjese cuántos inventos y avances tecnológicos, científicos, médicos, etcétera, y sin embargo parece que el hombre, el ser humano, está peor que antes. Tanto avance, pero nada de transformación. No ha cambiado el carácter del hombre. Los niveles de violencia, de inseguridad, de muerte, son más altos que nunca antes en toda la historia de la humanidad. Ni las filosofías humanas pueden cambiar ni transformar el corazón del hombre y poner en ese corazón y en ese ser humano entusiasmo y pasión y alegría. ¿Cuántas filosofías ha habido y hay actualmente en existencia en el mundo? Pero mire otra vez la condición de los seres humanos en general, y aún de aquellos que sostienen esas filosofías, parecen no haber cambiado ni transformado su existencia. Así que nada de ello cambia el corazón del ser humano, sino solo Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Es Dios por medio del poder del Espíritu Santo que puede cambiar y transformar el corazón y la existencia de una persona. Y lo hace para siempre. Ese es el Dios al cual debemos recurrir. Ese es el Dios al cual tenemos que ir y adorar. Ese es el Dios ante el cual nos tenemos que humillar y quebrantar. Ese es el Dios en quien tenemos que poner nuestra propia vida. Ese es el Dios, el único Dios que puede cambiarnos y transformarnos de verdad. No por un ratito para volver después a lo mismo de siempre. Es para siempre. Y entonces, si Dios está en mi vida y llena mi vida, pues entonces mi vida ahora es una vida de entusiasmo y de alegría y de pasión. No una vida de tristeza, todo el tiempo cabizbajo y así estoy. Eso no es una imagen real de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y yo no digo que un día, por alguna circunstancia, uno puede estar con el... No, no, eso está claro, uno puede tener un día, un momento, pero que mi característica de vida y de existencia sea estar cabizbajo todo el tiempo y no tener pasión y entusiasmo para mucho y hacer las cosas hasta ahí nomás o mediocremente, eso sí que no es ilustración de un creyente lleno del Espíritu Santo. Y el cambio y la transformación que Dios obra en cada uno de nosotros no es en un instante y la completó, es un proceso. Y Él sigue trabajando y obrando en la vida de cada uno. Por lo tanto, si yo quiero sostener el entusiasmo en mi vida y la pasión y las ganas de vivir la vida, entonces debo estar con una permanente relación con Dios. En cuanto yo la debilité y la corté, en la misma medida se me debilitó el entusiasmo y la pasión por la vida. Y ya no veo como veía antes con claridad, ya no me apasiona, qué bueno esto, voy a ir por aquello, y yo me voy a entrenar así, y voy a tomar esta herramienta, o voy a hacer mejor estas cosas, y voy a transmitir gozo a los demás. No, hay muchos cristianos que parecen que no tienen el rostro hermoseado. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Por lo cual concluimos, si mi rostro no está hermoseado, entonces porque mi corazón no está alegre. ¿Y por qué no está alegre? Porque no hay buena comunión con el Señor. Cultivar la relación personal con Dios, cultivarla y disfrutarla al mismo tiempo. Cuando uno está lleno de Dios, entonces está lleno de entusiasmo. Cuando uno, una vida está llena de Dios, está llena de esperanza y está llena de valor y hay un atrevimiento santo, ¿no es cierto? No, yo no tengo miedo de encarar algunas. No, sí, Dios está conmigo, yo estoy con Él. Una vida llena de Dios es una vida llena de fortaleza. Es una vida llena de sabiduría, es una vida llena de logros. ¿Por qué? Porque hay entusiasmo y pasión por crecer y alcanzar más y mejores cosas. Entonces esa vida presenta logros y logros importantes. La vida llena de Dios y del Espíritu es una vida llena de seguridad. Estoy firme, estoy seguro, no estoy desconcertado, indeciso, no tengo un doble ánimo, que hoy tengo ganas de esto, pero mañana ya me pinché, ya no. Que inicio esto, pero a los dos o tres días ya lo abandono y lo dejo. ¡No! La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El de doble ánimo, yo debería ser de un solo ánimo. El ánima, lo que me anima es el Espíritu de Dios en mi vida. Y si no estoy lleno de Él, pues tengo poco ánimo y poco entusiasmo. Lo cierto es entonces que cuando la vida está llena del Espíritu Santo, la vida está encendida. El fuego del Espíritu se manifiesta, la presencia del Espíritu se manifiesta, y esto se manifiesta con gozo, alegría, se exterioriza. Mire, elija usted qué quiere. Estar al lado de una persona que está triste, acongojada, que se queja de todo, que no tiene ganas de nada, que es inconstante. ¿Usted prefiere pasar la vida al lado de una persona así o se siente más atraída hacia aquellas personas que son más entusiastas, más apasionadas, más alegres? ¿Al lado de quién usted pretendería juntarse? Lógico. Naturalmente buscamos eso. El ser humano tiene una necesidad de eso. Y por lo menos trata de unirse y buscar con aquello que... ¿Por qué además? Porque es contagioso. Si tu vida está encendida y entusiasmada, eso contagia a los que están a tu alrededor. Pero déjame decirte que también cuando yo vivo de la otra manera, también contagio y contamino el espíritu de los que están a mi alrededor. Pero vos y yo, como hijos e hijas de Dios, fuimos llamados a brillar, a estar entusiasmados, encendidos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así que las vidas encendidas, como la tuya y la mía, han sido encendidas para iluminar a otros. No tiene razón de ser que mi vida haya sido encendida, sino solo para poder iluminar la vida y el camino a los demás. ¿Sino para qué? Jesús lo dijo, no se enciende una luz y se pone debajo de un almohadón, o se esconde, o se pone bajo tierra, sino que se pone en el candelero, es decir, donde pueda brillar bien e iluminar la mayor área que se pueda. Y esa es tu vida, y es la mía. Pero me parece que estoy escondido, que estoy guardado, dirían los jóvenes. Tu vida se ha encendido para iluminar a otros, para inspirar a otros. otra vez lo contagioso, lo que motiva a los demás. Que vos por tener ese entusiasmo ya por solo eso, los demás dicen, uy, yo me engancho también. Y entonces encendés la vida de otros, los inspirás. Es como, viste, agarrás la vela y en la vela apagada la acercás así y les encendió y empieza a brillar más. Y eso es lo que vos y yo tenemos que hacer. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, fundamental. Y debiéramos hacerlo porque tenemos todos los recursos y las posibilidades para hacerlo. Finalmente, una vida encendida, además de iluminar e inspirar, está para impulsar. Para impulsar a otros. Sí, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás de esta manera? No, bueno, esto no, no. En el nombre de Jesús, ponete en pie, vamos. Dale, dale, y lo empujo. Vamos, vamos, dale. Es como el que, vamos a jugar el partido de fútbol. Y dice, no, no tengo ganas, qué sé yo. No, dale, dale, ponete la zapatilla, vamos. No, qué sé yo, dale, dale. Y uno lo levanta y aunque sea disgano, pero la persona se pone en pie, entra y empieza a jugar y después termina jugando como cualquier otro. Lo inspiré, lo estimulé, lo impulsé. Y ahora es, con todo entusiasmo está jugando. Recuerde que el estado de ánimo de una persona, su entusiasmo o la falta de este, es indicativo de cuál es su Dios, de cómo es su Dios y de cuán real es su Dios. Entonces, si la gente me mira a mí, dice, ¿y este a ver a qué Dios adora? Y yo me tengo que dar cuenta y ser consciente de que también esos aspectos son parte del testimonio que doy ante los demás, del Dios al cual después vengo acá para adorar y ofrecer sacrificio. Sacrificio, el Señor espera ese otro sacrificio. El Señor espera que yo venga acá trayendo aquellos otros sacrificios que durante la semana y fuera de este lugar yo estoy elevando para gloria de su nombre. El sacrificio que yo traigo acá es una vida entusiasmada y apasionada por hablarle a los demás de Cristo. Y efectivamente se lleva a la práctica. Una vida entusiasmada por el Señor es aquella que trae ofrendas de alabanza habiendo servido a las necesidades de alguien en el barrio. Es habiendo ministrado a un vecino en oración. Es yendo a visitar al vecino que está enfermo en el hospital. Es yendo a visitar a mi compañero de trabajo que la esposa está por tener familia. Esos son los sacrificios de alabanza. A ver si nos confundimos, todavía no entendimos. Que no es que yo vengo y canto, o yo vengo y predico, o yo vengo y dirijo, o yo vengo y toco, ¿sí? O yo vengo y estoy. Nada de eso. Sacrificio de alabanza es aquel que traigo al Señor cuando Él ve mi esfuerzo, y mi deseo y mi entusiasmo por aprender más de la Biblia, por aprender a hacer mejor mi ministerio, el que Él me encomendó. Una vida de entusiasmo. En Teos, en Dios. Dios llena mi vida, Dios, el Espíritu Santo llena mi ser. Mi ser está encendido como la hornalla. El mínimo, medio o al máximo. Mi vida está semi apagada, más o menos brilla, o es intensa la luz del Señor que se puede observar en mi vida. Pensemos. Reflexionemos, oremos. Yo me siento desafiado a vivir una vida de mayor entusiasmo, porque eso implica estar dando mucho mejor testimonio del Señor de lo que a lo mejor lo estoy haciendo ahora. Y porque además eso no me trae solo beneficios a mí, porque eso contagia a otros, los inspira a otros, puede impulsar a otros. Y eso se nota, el rostro queda hermoseado. Los gestos, las actitudes, las palabras, los logros de la persona demuestran que está lleno del Señor. Yo te bendigo con esta bendición de Dios, para que estés gozoso, ardiendo, con la presencia del Señor en tu vida y la presencia del Espíritu en tu vida, y manifiestes este entusiasmo. El cristiano está entusiasmado por vivir la vida. Ya no mira hacia atrás, mira mañana y lo mira con entusiasmo, con esperanza. Y mira esta vida sabiendo que este paso aquí en la tierra es un poquitito así, pero después viene toda la eternidad. Por eso hay entusiasmo. Hay esperanza, hay fe. Bueno, quiera Dios llenar tu corazón de su presencia y esto se manifieste en estos aspectos que hemos compartido también en esta tarde.